por ahí con un poco menos de exposición, pero no sin riesgo, y a veces muy muy invisibilizados, que son los trabajadores municipales. El Hoyo, Chubut. Los y las municipales de la localidad, nucleados en ATE y SOEME, mantienen hace semanas medidas de paro y visibilización frente al adeudamiento de 2 meses de salario por parte del municipio. La situación se agrava en relación a la crisis provincial y al estancamiento económico producto del aislamiento por el COVID-19. Se prevén nuevos paros para la semana que viene. Dialogamos con Pablo Gatti, referente de CTA Autónoma y ATE Chubut, que nos cuenta cómo los y las municipales están muy expuestos e invisibilizados. Muchos trabajadores que han continuado sus actividades habituales, como es el caso, y con mucha exposición, como es el caso de salud, y bueno, por ahí con un poco menos de exposición, pero no sin riesgo, y a veces muy muy invisibilizados, que son los trabajadores municipales. Han seguido prestando servicios porque son la primera línea de atención del Estado a las necesidades de la población, en trámites, en asistencia social, en recaudación, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí han estado, y lamentablemente hoy en El Hoyo estamos con un atraso salarial no tan grave como el de la provincia, pero sobre el mes de julio, que no han percibido los haberes los trabajadores de planta, y las perspectivas parecen no ser muy buenas. En principio habría ingresado un aporte ahora esta semana, en el cual creo que hay que hacer una resolución para afectarlo. Nosotros estamos pidiendo que se destine, por supuesto, de abajo hacia arriba, o sea, siempre se vaya pagando desde quien menos cobran hacia quienes más, en tanto trabajadores. Y bueno, que el sector de funcionarios tenga que esperar realmente al cobro, ¿no es cierto? Porque la verdad es que lo vemos muy delicada la situación que se está atravesando, y hay muchos factores que influyeron en el tema. Obviamente la pandemia es uno de ellos, ¿no es cierto? Y la caída de recaudación. Y después, bueno, ha habido unas cosas respecto a las organizaciones que se dan en el municipio, que bueno, nosotros recibimos algunos cuestionamientos respecto de trabajadores o de cómo se estaba incrementando el gasto. Bueno, eso es potestad obviamente de quien gobierna, pero obviamente entendemos que la pandemia no podía preverse, pero bueno, quizá hay que aprender para ser quizá más cautelosos en lo que es el manejo de algunos fondos, porque la realidad es que problemas financieros hay aquí y un poco en Lago Puelo, y el resto de los municipios tenemos alguna situación puntual de atraso de cobro, pero otros están en línea. No es todavía generalizado. Así que bueno, esperamos que esto pueda prontamente ordenarse para que los trabajadores tengan su sustento y la población tenga el servicio como corresponde, ¿no es cierto? Hoy está declarada una medida de fuerza para hoy mañana, y bueno, si se sigue sin cobrar, se va a ir incrementando. Podría haber algún salvataje más interesante, ¿no es cierto? Entendemos también que el gobierno nacional tiene que hacer un esfuerzo más grande en este sentido, porque bueno, si se pagan sueldos de empresas privadas, se podrían pagar o parte de los sueldos, también se podría ayudar un poco más eficazmente a los estados donde hay algún atraso salarial. Pero bueno, en el caso de la municipalidad, la dinámica está explotó por la pandemia y bueno, y evidentemente un volumen de gastos que no se pudo sostener y que habrá que ir acomodando en la medida de lo que sea posible, ¿no es cierto? Hoy también muchos intendentes están planteando la rediscusión de la coparticipación en la provincia, pero bueno, además tiene que el Estado tener voluntad de recaudar.